Te miro de frente, los ojos de siempre dejaron de hablarme de amor. Tus besos ausentes se vuelven hirientes, me estoy partiendo en dos. La rutina nos venció, nos desapareció, el tiempo nos volvió dolor. Nuestro cielo se apagó, no hay nada alrededor, no rompe el silencio tu voz. Ya no quiero amarte, fingiendo que aún hay algo que salvar. Quisiera arrancarte en mi corazón y que no duelas más. Ya pude entender que aunque duele perder, si quiero estar bien te tengo que olvidar. Ya no quiero amar, ya no quiero amarte. No queda esperanza, la fe no me alcanza, mi mundo perdió su color. Los olvidos, fantasmas, recuerdos, en paz a soñar, nos consumió. La rutina nos venció, nos desapareció, el tiempo nos volvió dolor. Nuestro cielo se apagó, no hay nada alrededor, nos rompe el silencio. Quisiera arrancarte.